en la ex ESMA sobre el lanzamiento del programa que impulsan Abuelas de Plaza de Mayo, Hijos y Cetera. Democracia para siempre. De este conmovedor encuentro que participaron maestras y maestros de todo el país, tendremos los testimonios de Oscarita Roa, Abuela de Plaza de Mayo, Victoria Montenegro, Charlie Pisoni de Hijos y Sonia Leso. Además, una charla que mantuvimos con Guillermo Pérez Roisimbi, de Abuelas, nieto recuperado. En estos últimos días hubo un incremento en los casos de coronavirus. Vamos a escuchar el análisis de la doctora Lilian Capone, que además es secretaria de Salud Laboral de la CTA Provincia. La semana pasada tuvimos el informe sobre el proyecto de ley sobre el incremento mínimo del impuesto a las ganancias. Esta semana hubo una conferencia de prensa en Cetera y tendremos las voces de los diputados nacionales Hugo Yasky y Sergio Palazzo y de la secretaria general de Cetera, Sonia Leso. El jueves hubo una reunión de la paritaria nacional docente. Vamos a tener la palabra de la secretaria general de Cetera, Sonia Leso. Un importante porcentaje conseguimos las y los maestros de todo el país. La reunión se realizó en el Ministerio de Educación, presidida por el ministro Jaime Persic, Sonia Leso, Juan Monserrat, Luis Branchi, Angélica Graciano por Cetera. Y luego el presidente de la Nación recibió a los sindicatos docentes, donde se comprometió a aumentar el presupuesto educativo. Hoy recordaremos en Los Malditos un referente de los curas por el tercer mundo, el sacerdote Eliseo Morales, que tuve el honor, el orgullo de conocer y de vivir con él. Tendremos su palabra, como así también los recuerdos de su hermano, el querido y querido profesor Rogelio Morales, y del cantante y compositor Piero. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Une sus y mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal. Y en el trabajo te dicen que no vuelvas. Busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza. ¿De qué sirve que te anules? A lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir. Ya no permito que me invitan a seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Ya no permito que me seguir. Yo os invito a que me vean seguir. Y si lo intento porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. La memoria, la verdad y la justicia. Carlos Alberto Cacho Carranza Pérez Ferreira tenía 27 años. Trabajaba en el distrito 19 en la escuela número 1. El 19 de agosto de 1976 se lo llevaron junto a su esposa embarazada. Su hija o hijo nació en cautiverio en 1977. Carlos y su esposa estaban en su domicilio en Galván, 3.933, en el barrio de Saavedra, en Capital Federal. En esa ciudad, Cacho había nacido el 4 de diciembre de 1949. 2 años más tarde, el 4 de diciembre de 1951, había nacido María Cristina Lillo Montenegro en Mendoza Capital. En esa ciudad estaba el 8 de junio de 1976. Tenía 24 años. María Cristina y Carlos eran docentes. Fueron secuestrados por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a María Cristina Lillo Montenegro y a Carlos Alberto Cacho Carranza Pérez Ferreira, docentes desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Por la memoria, la verdad y la justicia. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Histórica clase. Estuvimos en el encuentro realizado en la ex ESMA, la Casa de la Militancia de Hijos, con motivo del lanzamiento del programa Democracia para Siempre, que impulsan las abuelas de Plaza de Mayo, Hijos y Cetera. Escucharemos las voces de Sonia Lesso, Victoria Montenegro y Charlie Pisoni. Tenemos que continuar ampliando esta política de memoria, verdad y justicia. Tenemos que consolidar este proyecto que va a tener una continuidad en el tiempo, que es Derechos Humanos para Siempre. Cuando discutíamos con Vicky, con Charlie, sobre cómo plantearlo, decíamos comprometer a las y los maestros, a las y los directivos, a las y los profesores en una tarea que tenga que ver con pasar la posta. Seguimos el ejemplo de estas mujeres increíbles y si asumimos la responsabilidad política del momento que nos toca, sin ningún lugar a dudas, de este que es el puntapié, si se quiere, para empezar a trabajar en forma conjunta esto, seguramente surgirán infinidad de acciones, de actividades, de programas, de política y de memoria activa presente que nos permita volver a construir esa Argentina que sabemos y que somos capaces de tener. Así que desde abuelas, obviamente como nietas, junto con Guille, el testimonio de los nietos, de aquellos a los que la dictadura cívico-militar nos arrebató de nuestra vida, de nuestra historia, de nuestra identidad, nos impuso una identidad distinta y a centenares de ellos que seguimos buscando. Una gran alegría para nosotros, integrantes de Hijos, que estén acá. Esta idea la pensamos con Vicky durante mucho tiempo y al toque dijimos, tenemos que hablar con Cetera, tenemos que hablar con Sonia. Y cuando le fuimos a plantear la idea a Sonia, al instante nos dijo, sí, tenemos que hacerlo, tenemos que avanzar en esta propuesta de ir a las aulas, de hablar con los jóvenes, de poder transmitirles nuestras historias con el objetivo de que podamos el año que viene cumplirse 40 años de democracia, pensar la democracia que queremos para nuestro país. Si es una democracia de los odiadores seriales, si es una democracia de los negacionistas, si es una democracia de los que no les gusta la democracia, o si es una democracia de construcción de ciudadanía, si es una democracia de participación, si es una democracia con las banderas bien alto de las madres y las abuelas, si es una democracia donde la política no sea una mala palabra. Eso es lo que queremos. Esa es la democracia que queremos. Por eso hoy estamos acá, porque estamos también en este lugar. No es casual. Ustedes están pisando un lugar que era una cancha donde hacían actividad física. Muchos de los que torturaron y asesinaron a nuestros hijos. Muchos de los que violaron a nuestras madres. Muchos de los que se robaron a nuestros hermanos, como Guillermo, como Vicky. Acá están ustedes ahora. Este lugar lo estamos resignificando, como lo hicimos durante todos estos años, con la absoluta capacidad de entender que estos lugares los ganamos con el cuerpo y en las calles. Hoy estamos acá porque estuvieron ellas antes. Gracias, Charlie, hijos. Gracias, Victoria. Gracias, abuelas, por esto. Sé que nos queda mucho trabajo por hacer, pero sé que vamos a profundizar un trabajo que venimos haciendo. No siempre ha sido fácil. Esto también lo tenemos que saber. Cuando empezamos a trabajar este tema, no fue fácil. Cuando nosotros empezamos a trabajar esta temática en las escuelas, no fue fácil. Muchos de los que están acá lo saben. Y con muchas comunidades educativas tampoco fue fácil. Sin embargo, lo hicimos. Y después hubo políticas públicas que recogieron esa lucha y ese trabajo. Y ahora lo vamos a volver a hacer y lo vamos a volver a multiplicar. Muchísimas gracias, es un honor estar aquí. Gracias. Era sobre el lanzamiento del programa que impulsan Abuelas, Hijos y Cetera, las voces de Charlie Pisoni, Victoria Montenegro y Sonia Leso. Canto Maestro, el programa de Cetera, desde el 3 de marzo de 2007. 15 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Domingos de 11 a 12 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. ¿Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí? Te vas a ir, vas a salir. ¿Dónde más vas a ir? Y es que aquí, ¿sabes? El trabalenguas, trabalenguas. El asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. No. Jardines, el sueño acabó. Ya no hay morsas ni tortugas. Un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. Los inocentes son los culpables, dice su señoría, el rey de espadas. No cuentes que hay detrás de aquel espejo, no tendrás poder. Ni abogados, ni testigos. Los candiles que los brujos piensan en volver a nublarnos el camino. Estamos en la tierra de todos, en la vida, sobre el pasado y sobre el futuro, ruinas sobre ruinas. Querida Alicia, mucho pa. para ti. Se acabó ese, se acabó ese juego, se acabó ese juego. Canto Maestro. El programa de Cetera. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 11 a 12. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Lo anticipamos al comienzo, en estos últimos días hubo un incremento en los casos de coronavirus. Para estar informados tenemos el análisis de la doctora Lilian Capone. Estamos nuevamente en un incremento de casos de COVID. Esto no solamente ocurre acá en Argentina, sino que también está ocurriendo en otras partes del mundo. En nuestro país, en 15 días, hubo un aumento del 100% de los casos. Obviamente, como muchos de estos casos están vacunados, no tiene complicaciones serias. Pero también es cierto que a medida que haya más casos, puede haber más fallecimientos. Por eso, desde la Secretaría de Salud Laboral, más el equipo de asesores epidemiológicos que tiene Cetera desde el comienzo de la pandemia, insistimos, recomendamos que debemos generar todos los mecanismos por el cual la comunidad educativa acceda al plan de vacunación. Debemos tener las 4 dosis. Y la 5ª dosis en este momento se da en mayores de 60 años y en aquellos que tienen enfermedades de base. Es necesario vacunarse. El plan de vacunación es accesible, es gratuito y cualquier persona puede llegar al centro de vacunación y con los certificados previos completar el esquema de inmunización. En la medida que nosotros nos inmunicemos, le estamos dando batalla a esta virosis que, si bien en este momento no trae complicaciones, la sintomatología en muchos casos sigue siendo complicada. Era el análisis de la situación sanitaria del país, la palabra de la doctora Lilian Capone, que además es secretaria de Salud Laboral de la CTA Provincia de Buenos Aires. Canto Maestro. El programa de Cetera. ¿Yo me vacuné? ¿Y vos? Por Escuelas Seguras, nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Canto Maestro, el programa de Cetera. Domingos de 11 a 12. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Proyecto de ley para modificar el impuesto a las ganancias es un tema que afecta el bolsillo de las y los trabajadores. Vamos a escuchar a los diputados nacionales Hugo Yasky y Sergio Palazzo y a la secretaria general de la Cetera, Sonia Aleso. Todos los diputados de bloque nuestro estamos apoyando esta iniciativa. Creemos que hay que convertir esto en un gravamen a los altos ingresos que existe en otras partes del mundo. Y creo que, por supuesto, al interrogante acerca de cómo el Estado garantiza los recursos, nosotros defendemos la idea de que el Estado tiene que contar con recursos. No somos de los que decimos hay que eliminar impuestos, no vamos a votar ningún impuesto, no. Pero hay que construir un mapa de justicia tributaria. Hoy existen grandes asimetrías, la más grande de todas es el IVA, el impuesto al consumo directo. Y la mayoría de los recursos que recauda el Estado vienen de impuestos de esas características, que van dirigidos a los sectores medios, a los sectores populares, mientras los que están arriba tienen sofisticada ingeniería que les permite eludir o evadir el pago de impuestos. Así que apoyamos esto y, por supuesto, CETERA es uno de los gremios que está en este momento sufriendo una situación, al igual que los otros gremios, muy particular, porque a veces tener dos o tres cargos, acumular horas, cátedras, como hacen los profesores de media, o trabajar en una zona desfavorable, termina siendo todo un esfuerzo que derrama, no dentro del hogar del que se esfuerza, sino en cuentas del fisco. Creo que basta de parches, estamos siempre en el mismo lugar. Entonces, a una solución más de fondo, creo que el proyecto de Sergio es un proyecto absolutamente necesario. Nosotros lo que determinamos primero es establecer una métrica o una forma de determinar lo que son 10 salarios mínimos vital y móvil o 5 canastas familiares tipo 2. Eso hoy arroja 641.070 de mínimo no imponible y que a partir de esa cifra empiecen las escalas del impuesto a las ganancias del 2 al 30%. En la actualidad las escalas empiezan mucho antes de 330.000, quiere decir que cuando uno ingresa a pagar después de 330.000 ya ingresa con un porcentaje alto. Además se pide la exención completa del pago de ganancias a los jubilados y pensionados y también la posibilidad de deducir una serie de cuestiones como son zona desfavorable, como lo son bonificaciones o gratificaciones y otros ítems más. En la actualidad están exceptuados de pagar ganancias desde 330.000 en adelante, pero la escala para el pago, o sea los porcentajes sobre esa escala, arrancan en 91.000 pesos. Por otro lado, también nosotros planteamos la actualización mensual, es decir, que al mes anterior a la retención que se tiene que hacer el impuesto, sea la actualización que tenga, con lo cual es una actualización mensual que difiere de la actualización anual que hay en la actualidad. Es el apoyo de CETERA y de muchísimos gremios de la CTA, que en conjunto con muchos gremios de la CGT, venimos planteando la necesidad de elevar el mínimo no imponible de ganancias. Nosotros tenemos una situación particular. Tenemos maestros y maestras en situaciones de salarios muy bajos en el inicio y tenemos compañeros que son en general jerárquicos o compañeros con mucha antigüedad, directores, supervisores, catedráticos con el máximo de horas, que tributan ganancias de una forma verdaderamente alta. Además, en particular a los docentes no se le hacen deducciones que sí se admiten para otros sectores del trabajo. Así que tenemos casos de maestras con doble turno y gran antigüedad que tributan ganancias y que alquilan, por ejemplo, y que son sostén de familia. Particularmente en nuestro caso hay una situación especial que más del 50% de las trabajadoras son sostén de familia. Entonces esta es una fuerte afectación a la familia docente. Por eso el respaldo al proyecto que presentó el compañero Sergio Palazzo y a los diputados sindicales que son firmantes. Era sobre el proyecto de ley de reforma al impuesto a las ganancias las palabras de Hugo Yasky, Sergio Palazzo y Sonia Lezo. Palabras maestras. Palabras maestras. Soy de una generación alienada que no tiene información política y además la generación del miedo. Mi proceso de conciencia fue muy gradual. Descubrí que al jugar al fútbol también puedo, como figura popular, ser intermediario de las aspiraciones y ansiedades de miles de personas que se identifican conmigo, que me ven como un guerrero de su lucha. Palabras maestras. Me volví más activo, aceptando que era popular. Fue entonces cuando comencé a hablar y exponerme. Y sucedió algo hermoso. La gente comenzó a llamarme flaco y ya no era el doctor. Sócrates Sampaio de Sousa Vieira de Oliveira. Sócrates, Sócrates, Sócrates. Palabras maestras. Palabras maestras. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos. De 11 a 12. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la CETERA, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias.

Alfonso y Pacha Esmeralda, tú mismo arrabal. Alguien me ha contado que está floreciente y un juego de calle se da en diagonal. No sabes la gana que tengo de verte, aquí estoy varado sin plata y sin fe. ¿Quién sabe una noche me encane la muerte? Y chao, Buenos Aires, no te vuelvo a ver. Lejano Buenos Aires, querido, ¿quién te está? Ya van para 10 años que me viste arrepar. Aquí en este mormar, el favor sentimental. Yo siento que el recuerdo me clava a su puñal. Canto Maestro, el programa de Cetera. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Más sobre el encuentro realizado en la ex-ESMA del lanzamiento del programa Democracia para Siempre que impulsan hijos Cetera y abuelas de Plaza de Mayo. Escuchemos a la abuela Buscarita Roa. Es una alegría inmensa de poder estar acá, en un lugar donde fue el lugar de exterminio y de muerte. Eso fue lo que fue la ex-ESMA, donde torturaron y mataron a nuestros hijos, donde se robaron a nuestros nietos. Para nosotros es una alegría poder ver a la gente que venga a este lugar, que visite este lugar y que se entere de todas las atrocidades que se hicieron. Porque nuestros nietos, que buscamos aún todavía, nos falta encontrar, son la esperanza y el futuro. Porque quisieron terminar con todos nosotros, pero se equivocaron porque nos sembraron. Ahora nuestros nietos, ya tenemos bisnietos, tataranietos, y seguimos la lucha, y ellos van a ser los que van a seguir nuestra lucha. Yo la verdad que quiero agradecer enormemente quien nos pudo conseguir este lugar, que fue el presidente Kirchner. Gracias a él se pudo recuperar este lugar que fue de muerte, de exterminio, para ponerlo ahora en marcha, para que todos los jóvenes que están estudiando, los jóvenes que no saben mucho de lo que pasó hace muchos años atrás, puedan enterarse de las tragedias y de todo lo que sucedió en este país y en otros también. Pero gracias a eso, tenemos acá a nuestra querida nieta, a nuestro querido nieto Guillermo, nuestros hijos Carlito, nuestras compañeras, que nos acompañan a las abuelas que ya estamos prácticamente en extinción. Ya no quedamos casi abuelas. Así que quedan ustedes, quedan los nietos, las nietas, quedan las personas que quieran colaborar para que encontremos hasta lo último nieto que nos falta recuperar. Necesitamos colaboración de todos, porque no puede ser que todavía tengamos que estar sufriendo el no saber qué pasó con nuestros nietos, ya que no sabemos qué pasó con nuestros hijos. Por lo menos saber qué pasó con nuestros nietos. ¿Quién los ha criado? Como a mi nieta, que la crió un coronel con su mujer hasta los 20 años. Ella convencida de que era la hija de Ceferino Landa. Y no fue así. Mi nieta fue restituida por abuelas y encontrada a sus 20 años y saber quién la había robado, el coronel Seferino Landa y su mujer. La crió como hija propia, sin decirle nunca la verdad, como han hecho con todos los nietos. Criarlo como si hubieran sido sus propios hijos. Tenemos nuestros nietos, que gracias a Dios son ellos ahora los que están trabajando y luchando, porque nosotros ya quedamos poquitas y prácticamente estamos muy viejas y cansadas, pero hasta el último momento de nuestras vidas vamos a seguir luchando para que esto nunca más vuelva a ocurrir, nunca más en ninguna parte del mundo, porque es muy triste. Es muy triste saber que a nuestros hijos los mataron y en las peores condiciones. Mi hijo era un muchacho que a los 16 años el tren le cortó sus dos piernas y no por eso no dejó de ser torturado y muerto por estos genocidas. Ellos no tuvieron compasión con nadie. En cambio, nosotros no hemos tenido venganza. Solamente queremos juicio y castigo para lo que hicieron con nosotros. Yo estoy aquí hoy, invitada por nuestra nieta, y nada menos que nuestra nieta, que está trabajando con la abuela, está trabajando con el pueblo argentino, es una diputada. Y gracias a Dios tenemos ese relevo, tenemos los nietos, acá tenemos el otro nieto que también está trabajando con las abuelas, y ya nosotros ya no podemos ir tranquilas porque ya tenemos el repuesto para que sigan trabajando, sigan luchando y podamos encontrar hasta el último nieto, porque todavía nos faltan más de 300, que seguramente alguno de estos genocidas murió sin decirle la verdad, porque fueron capaces de eso. Así que gracias a todos ustedes por acompañarnos. Vengan siempre cuando los inviten. En este lugar se van a poder hacer muchas cosas, porque es un lugar muy grande, donde se puede trabajar mucho por los derechos humanos y se puede trabajar mucho para que estas cosas no vuelvan a ocurrir nunca más. Hay que aprovechar este lugar que con tanto sacrificio se pudo recuperar. Y lo que fue un lugar de muerte y exterminio sea un lugar de vida para todos los que continúen trabajando en este lugar. Muchas gracias. ¡Bravo! Estamos con Guillermo Pérez Roisimblit, de Abuelas, acá en la ESEXMA, en la Casa de la Militancia de Hijo, un programa que lanzó Abuelas, Hijos y CETERA, Democracia para Siempre, con maestras y maestros de todo el país. Guillermo, ¿cómo vivís este lanzamiento del programa, esta experiencia? Me parece sumamente positivo, valoro muchísimo la tarea que siempre han hecho los y las docentes de nuestro país, pero me interesa mucho el lanzamiento de este programa porque es para intensificar mucho más todo eso que ya vienen aportando e inculcando a las distintas generaciones, a todos nuestros jóvenes ahora especialmente. Hay que incidir, hay que aportar, hay que enseñar mucho más sobre aquello que nos pasó. Estela siempre dice que un pueblo sin memoria está condenado a repetir los mismos errores. Así que a mí me parece que esto va a aportar más memoria para poder preservar lo que ya se logró y para evitar que vuelva a suceder. Guillermo, qué emoción se veía en el silencio y en la piel de las y los maestros del interior, de Ciudad de Buenos Aires, en la recorrida que vos y otra compañera hicieron en la Casa de la Identidad de las Abuelas. Claro, nosotros acá pegado a la Casa de Militancia, dentro de lo que es el espacio de la ex ESMA, tenemos la Casa de Militancia, que es de Hijos, y al lado tenemos la Casa por la Identidad, que es de Abuelas, y también nos permitimos, esta actividad, este encuentro nos permitió hacer un breve recorrido, pero que breve no significa que no haya sido intenso y emocionante, un breve recorrido por las distintas salas de la Casa por la Identidad, que hace un recorrido a través de la historia de todos los logros que han tenido las abuelas en estos 45 años de lucha y de todos aquellos actores que las supieron acompañar, porque indudablemente indudablemente todos estos logros no hubieran sido posible conseguirlos con ellas solitas. Guillermo Pérez Rosenblit, muchas gracias. Un abrazo para los y las compañeras. Canto Maestro, el programa de Cetera, desde el 3 de marzo de 2007. 15 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Domingos de 11 a 12 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Maribel se durmió, vamos a cantarle porque sintió. Carrusel, sensación de que con Cetera. Domingos de 11 a 12 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Los malditos, los de malditos, la historia, los malditos. Se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Eliseo Morales, hijo de una brasileña y de un uruguayo, Eliseo sostuvo desde joven su vocación cristiana, interpretada en lo profundo como amor al prójimo y preocupación por la cuestión social. Incorporado al sacerdocio, se caracterizó siempre por la mayor humildad, por el desapego a todo formulismo y su comprensión con los problemas de la zona y del barrio donde ejercía su labor pastoral. Nosotros los cristianos, los católicos particularmente, hacemos mención de una memoria. Jesús, en la última cena, en el último momento de su vida, no estaba negociando con nadie para salvar su pellejo, sino que se reunió con los 12 más íntimos, los que habían comprendido más, y les dijo: hagan esto en memoria, no pierdan la memoria. Es uno de los propulsores del movimiento de sacerdotes del tercer mundo. Asimismo, ese compromiso lo llevó a la cárcel en 1972, en el Chaco, donde salió en libertad con la amnistía del 25 de mayo de 1973. Luego se radicó en Wilde, provincia de Buenos Aires. Allí se ocupó de crear comedores para los pibes pobres, Hogares La Paz. El prestigio ganado auténticamente a fuerza de trabajo y preocupación por los demás generó una propuesta para ser candidato a diputado por el Frente Grande, en su zona, a lo cual Eliseo aceptó en principio. Pero las presiones de la cúpula eclesiástica fueron tales que finalmente su candidatura se frustró. Pasa a la inmortalidad el 3 de diciembre de 2001. Años más tarde, la Cetera le otorgó post-mortem la distinción Maestros de Vida. En su nombre lo recibió su hermano, el profesor Rogelio Morales, quien decía: tengo una emoción muy importante porque los que conocieron a mi hermano, que hay varios aquí, si hay alguien que fue coherente toda su vida, fue de los primeros curas obreros, fue de los primeros curas del tercer mundo. Y él decía que ser sacerdote no es un privilegio, es para servir a los demás. Así vivió, de una manera increíble. Canto Maestro recuerda a Eliseo Morales, testimonio de amor y entrega, un apóstol de la justicia social. Su palabra nos sigue alumbrando. Malditos de la historia, del hoy y siempre. tenemos la palabra de un amigo que lo conoció profundamente. Este es el testimonio del cantante y compositor Piero. Y Eliseo fue mi mejor amigo y el tipo más coherente que yo he conocido. Mira que he conocido muchos en todos los países, en todos lados, de gente grosa, qué sé yo, y eso, ¿no? La coherencia. O sea, lo que dice, lo que piensa y lo que hace es lo mismo, lo mires como lo mires. Y el cura era así. Eliseo Morales, su palabra y el recuerdo del hermano, el profesor Rogelio Morales, y del cantante y compositor Piero. Eliseo Morales fue uno de los creadores del movimiento de los sacerdotes por el tercer mundo, para quienes tuvimos la suerte de conocerlo. Y sí, yo tuve la suerte de conocerlo, de vivir con él, de compartir esa militancia barrial con curas obreros, trabajando con los pibes en un barrio humilde. Eliseo Morales fue un hombre ejemplar, con el Evangelio de la Liberación. Un cura de los pobres, un cura del movimiento El Tercer Mundo, muy humilde, que fundó un hogar de pibes, Hogar La Paz, y que todos aquellos que tuvimos el privilegio, el honor de conocerlo, nos sentimos realmente honrados. Y seguimos sus pasos de compromiso, de humildad. Son esas personas, como decimos nosotros, imprescindibles. Canto Maestro. El programa de Cetera. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 11 a 12. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Sobre la última paritaria nacional docente, escuchemos la palabra de la secretaria general de Cetera, Sonia Leso. Se acaba de firmar la paritaria que lleva el aumento anual a 114% en 3-3. Entramos diciembre, enero, febrero, diciembre 97%, enero 105.7% y febrero 114%, con un aumento también de las sumas de FONIR y de conectividad que van a 1.700.000 docentes de todo el país. Lo que acabamos de firmar es el piso nacional. El aumento del piso nacional es un aumento que supera la inflación. Tiene que ver con la necesidad de recuperar el salario docente y una de las cuestiones también que está planteada en el acto paritaria, que tiene que ver con un compromiso con la educación, es empezar a trabajar una nueva ley de financiamiento que lleve el financiamiento educativo del 6 al 8% del PBI. Era sobre la paritaria nacional docente la palabra de la secretaria general de Cetera, Sonia Leso. maestro, él, Lionel Andrés Messi, Argentina, le está ganando 1-0 a Australia. Naturalmente mi presente busca florecer de ayer se jugó el partido con Australia. Bueno, vamos Argentina todavía, que pasamos de la mano de Messi, de los muchachos, de Julián Álvarez, de Enzo Fernández, del Dibu Martínez, de Otamendi, de todos, el país muy, pero muy contento con la escaloneta, esta renovación que hizo Lionel Scaloni en la selección argentina. Muy contentos y a seguir, ¿eh? Vamos a Argentina todavía. Te seduciré, solo por amor yo canto. Hacia atrás, esa de captura. Lo va a sacar ahora desde el fondo de Australia, otro de Roy. ¡Ah! Lo van a chamar, va Julián, va Julián. Esto fue Canto Maestro. Audios Andrés. Conducción Alejandro De Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 11 a 12. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera.